Nuestra intérprete histórica invitada de hoy, la orquesta del Gewandhaus de Leipzig, acaba de ofrecernos su versión del primer movimiento de la Cuarta Sinfonía en Si bemol mayor, opus 60 de Ludwig van Beethoven, conducidos por su actual Kapellmeister, el italiano Riccardo Scheggi. Antes de convertirse en la orquesta del Gewandhaus, la agrupación musical de pocos ejecutantes, llamada los Kunstpfeifer, algo así como los vientos artísticos, era como la banda municipal de la ciudad y acompañaba en servicios religiosos y eventos culturales. Al crecer en instrumentistas, se convirtieron en la orquesta de los Große Konzerte, los grandes conciertos de la ciudad, evento central de la misma. Estamos hablando de la segunda mitad del siglo XVIII. En 1781, la casa de negocios de los mercaderes textiles fue cedida para convertirse en una sala de conciertos y así nace el Gewandhaus, que significa justamente eso, casa de comercio o casa de negocios, con lo cual adquiere otro de sus distintivos y definidores, una orquesta que surge de la unión de la vida económica, social y cultural de su ciudad. Y los 32 músicos que entonces la formaban se convirtieron en su orquesta oficial. Mozart se presentó allí en 1789. Pocos años después le correspondería el honor de estrenar el Concierto Emperador para piano y orquesta de Beethoven y el primer ciclo completo de sus 9 sinfonías, ejecutado en vida de su autor, también se debió a esta prestigiosa orquesta, que a la sazón contaba ya sus primeros 45 años. Pero el primer gran director que se apoderara del podio de la Leipzig Gewandhaus Orchester fue nada más y nada menos que Felix Mendelssohn, quien se sirvió de su magisterio para resucitar la música del viejo cantor de la ciudad, Juan Sebastián Bach, casi olvidado para ese momento, el de la pujante eclosión romántica. También aprovechó Mendelssohn de, junto a las suyas, estrenar las obras concertísticas y sinfónicas de Schubert y Schumann. La tercera sinfonía escocesa de Mendelssohn, así como su exitoso concierto para violín y orquesta, fueron estrenadas en el Gewandhaus. Por ello, una de las tarjetas de presentación y prestigio de esta gran orquesta es su propiedad de estilo de la música mendelssohniana. Es sobre ello que vamos a dejarlos a ustedes catar estas afirmaciones. con uno de sus más importantes directores, quien cubriera al menos el último tercio del siglo pasado, el maestro alemán Kurt Masur, he aquí el movimiento final, allegro vivacísimo y maestoso assai, de la Sinfonía Escocesa de Felix Mendelssohn, en una grabación en vivo de 1997 desde la propia sala del Gewandhaus de Leipzig, su afamada orquesta. Thank you. Tema con variaciones, todos los domingos a partir de las 8:30 de la mañana, por Capital 710, la emisora que hace gustar la AM otra vez. La primera parte de nuestro tema con variaciones de hoy sobre intérpretes históricos dedicado a la orquesta del Gewandhaus de Leipzig concluyó con el último movimiento de la Sinfonía número 3 en la menor, llamada Escocesa, opus 56 de Felix Mendelssohn, director en uno de sus más áureos momentos de la orquesta. La vida de esta institución musical ha estado estrechamente ligada a la de su sala. A medida que ésta crecía o se le hacían reformas, la orquesta también crecía. Cuando en 1840 se la declaró Orquesta Cívica de la ciudad, rondaba los 40 miembros. Este título la ligaba a la vida musical, pero también a la cultural y a la religiosa de Leipzig, pues era ella quien debía tocar la música sacra en las ceremonias de muchas de las iglesias de la ciudad. Esto sigue siendo de esta manera en Leipzig y en la orquesta del Gewandhaus. La construcción de un nuevo teatro de ópera en Leipzig en 1868 hizo que la orquesta aumentara sus filas hasta 72 miembros, que volvieron a incrementarse en 1884, cuando se inauguró el Neues Gewandhaus, el nuevo Gewandhaus. Allí la orquesta se honró en ver subir al podio a Johannes Brahms, Piotr Tchaikovsky, Edvard Grieg, Richard Strauss y, poco más tarde, los grandes nombres de la batuta del siglo XX, tales como Arthur Nikisch, Wilhelm Furtwängler, Bruno Walter, entre otros. El avatar de las guerras mundiales no dejó para nada indemne a la orquesta. Sus primeras giras fuera de Leipzig las emprendió durante la primera con fuerte resistencia de su directorio. En 1931 llevó a cabo una exitosa gira por toda Europa, pero ya no sería hasta 20 años después que volvería a salir de su ciudad. Y es que las dos salas que le habían cobijado fueron destruidas por los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Solo en 1960 se reconstruyó un teatro de ópera para la ciudad, pero el Gewandhaus permaneció sin sede hasta 1981, cuando se inauguró el reconstruido Neue Gewandhaus, que sería el único edificio dedicado a la música que levantaría la Alemania comunista de la República Democrática. El mérito de este logro recae en Kurt Masur, quien con tesón, perseverancia, diplomacia y un trabajo musical sostenido, convenció a los jerarcas del gobierno de devolver a la ciudad un prestigio y una herencia de 200 años. Para ese momento, la Leipzig Gewandhaus Orchester tiene más de 180 instrumentistas. Entre los directores menos convencionales que la orquesta alemana ha tenido entre sus titulares figura Franz Convischny, quien fue primera viola de la orquesta durante el período en que Furtwängler la dirigió. Estuvo en el podio desde 1949 hasta su muerte en 1962. Entre sus características se cuenta la de negarse a mantener un pulso constante en la ejecución de sus obras, por lo cual los tiempos y velocidades de sus interpretaciones difieren notablemente del regularmente ejecutado. Lo van a poder notar en el momento cumbre del fragmento que vamos a escuchar de inmediato. Es el Adagio, tercer movimiento de la Segunda Sinfonía en Do Mayor, opus 61 de Robert Schumann, compositor hacia el cual la orquesta de la Gewandhaus conserva casi la misma venerada tradición que hacia Mendelssohn. Dos veces se repite el clímax del tema del Adagio, en el registro más alto de las cuerdas. Ninguna es ejecutada de la misma manera. Dirigida por Franz Convischny, la orquesta de la Gewandhaus de Leipzig interpreta Segunda Sinfonía de Schumann, Adagio. Thank you. de Robert Schumann, acabamos de escuchar el adagio de su Sinfonía número 2, Opus 61, con la orquesta de la Gewandhaus de Leipzig, dirigida por Franz Konvischny en una de sus últimas grabaciones. Además de la historia de su sala en el corazón de la ciudad de Leipzig, la vida de la orquesta del Gewandhaus está marcada por las obras que ha tenido la fortuna o el mérito de estrenar, y que hoy, junto con ella, forman parte de la historia de la música occidental. Junto con el Concierto Emperador, Beethoven también estrenó el Triple Concierto para Piano, Violín y Cello, Opus 56, en 1808. Brahms, en 1869, estrenaría su Requiem alemán y su Concierto para Violín y Orquesta, Opus 77, en 1879. Anton Bruckner, su séptima sinfonía en 1884. Camille Saint-Saëns, su tercer concierto para piano y orquesta en 1869. Y Max Reger, sus conciertos para violín y piano y orquesta respectivamente en 1908 y 1910. Solo para nombrar los más memorables, apartando la música de Mendelssohn, Schubert, Schumann y Wagner a la que ya hicimos alusión. En mayo de 1980, como parte de su primera gira por América Latina, la orquesta del Gewandhaus de Leipzig nos visitó con un par de conciertos en el Teatro Municipal. Dirigió su Kapellmeister de entonces, Kurt Masur, quien abandonó el podio casi a sus 80 años en 1997. Lo sucedieron Herbert Blomstedt, quien en 2005 cedió el relevo a Ricardo Scheggi, quien lo mantiene hasta ahora. Scheggi es milanés y estudió con Franco Ferrara. Llegó a ser asistente de Claudio Abbado en La Scala, donde debutó en 1978 con el repertorio lírico. Rossini y Verdi son sus principales bazas. Luego ha abarcado los podios de muchas grandes orquestas europeas, como la de la Ópera de Viena, el Royal Concertgebouw de Ámsterdam, y fue director del Teatro Comunale de Bolonia. Herbert Blomstedt, en cambio, es norteamericano, de origen sueco. Se formó en ambos continentes y tuvo como mentores a Leonard Bernstein e Igor Markevich. En su carrera de más de 60 años como director, ha grabado profusamente, especializándose en los repertorios beethoveniano, schubertiano, mendelssohniano, bruckneriano, brahmsiano, así como en los compositores nórdicos como Jan Sibelius, Edvard Grieg y Carl Nielsen. Con el arte de su batuta, precisamente, vamos a cerrar musicalmente este programa de grandes intérpretes históricos dedicado a la orquesta del Gewandhaus de Leipzig. He aquí su versión del final de la primera sinfonía en do menor, Opus 68 de Johannes Brahms, en una grabación de finales de la permanencia de Blomstedt en la orquesta, entre 2003 y 2005. Thank you. En el cierre musical de este tema con variaciones de intérpretes históricos, hemos escuchado a nuestra invitada de hoy, la Leipzig Gewandhaus Orchester, dirigida por Herbert Blomstedt en una versión en vivo del final de la Sinfonía en Do menor, opus 68, número 1 de Johannes Brahms. Una orquesta donde la música también es historia. Es el turno ahora de ustedes de escribirnos por los correos radiocapital710@hotmail.com o por einarfausto@yahoo.com o de seguir tuiteándonos por las cuentas @capital710 y @altoynítido y de formar parte de la producción de este programa que para ustedes realizamos el maestro Corrado Galcio, José Vicente Gamboa en la gerencia de programación, Raúl Sánchez en la consola del sonido, la grabación y la edición, y quien se complace en hablarles, Einar Goyo Ponte desde los micrófonos y la producción. En un par de días pueden volver a escucharnos con este mismo programa por el blog www.soundtrackcotidiano.blogspot.com. Sound como sonido en inglés y track con seca al final, donde estamos colgando nuestras emisiones para su disfrute. Y el próximo domingo volvemos con un nuevo programa de esta Cátedra Radial de Música Universal a esta misma hora y por este mismo dial del 710 de Radio Capital. Que pasen la mejor de las semanas. Y así damos por finalizada esta enriquecedora experiencia musical. La cita es para el próximo domingo para compartir otra edición más de Tema con Variaciones.